Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Desde Azul, en la provincia de Buenos Aires, llega Maratón, el segundo disco de Chiodi. El turco Chiodi había liderado la banda Facón allá por comienzos de los años 2000, y ahora, desde su segundo disco, llega Transmigración. Delicadamente. Siempre explorando el pop rock, así comienza Maratón, lo nuevo de Chiodi. Todo lo que digas puede ser usado a mi favor. Todo lo que ansío se reduce solamente a vos. Esta vez la luna me hizo un guiño desde el más allá. Y le he pedido al cielo que te quedes por la eternidad. Puedo dejar todo lo que sea para estar con vos. Ya no tengo orgullo, lo que digas es mi religión. Puede parecer un poco tonto, la verdad. Siento como sube la marea de este amor que va creciendo como un bebé del sueño a la realidad. Perfectamente se ve que crece más y más, más y más, más y algarabía me la dio tu amor. El constante impulso, los milagros y esta ebullición. Oh, oh, oh, oh. No necesitamos garantías donde hay que firmar. Si es la verdad, los contratos nuestros cada día quiero recibir. Para el final de esta recorrida por el disco del Turco Chiodi escuchamos Es necesario. Has vivido y has sufrido, has amado sin motivo. Tu camino.

¿Vos sabés cuántos discos se editan por año? De acuerdo a una estadística publicada por la revista Dale, hay por lo menos 500 discos nuevos cada año. ¿Por qué entonces en la radio siempre escuchamos las mismas canciones? El número viene creciendo desde 1980. La enciclopedia rock.com.ar indexó casi 5.500 discos lanzados entre los años 2001 y 2010. Y cada año son más títulos. ¿Cómo se entiende entonces que una radio hable del puro rock nacional, otro diga que es allí donde el rock vive, y sin embargo siempre hablan sobre los mismos artistas? Acá, en Cerca de la Revolución, apostamos a un recambio. Ahora llega el trío Acid Caramels, de su primer trabajo, Train. Yeah. siempre música nueva en Cerca de la Revolución. Ahora, Guillermo Beresniak y su tema Sin Moverse. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Ahora llegó el momento de irnos al corte. Cuando volvamos, vamos a rescatar Patria o Muerte, el disco de Don Cornelio. ¿Lo recuerdan?